Muy buenas tardes, ya nos encontramos acá en el parque del CPU Batán, en la unidad 15, muy cerquita de Mar del Plata. Nosotros nos comunicamos a través de Radio Utopía, la radio de la Asociación Pensamiento Penal. Una vez más saliendo al exterior con muchas ganas, con muchas expectativas para contarles que estamos ya a una altura del mes, que no falta mucho para el inicio de las actividades educativas. Y bueno, acá estamos con los muchachos del CPU. Hola, chicos, ¿cómo Hola, andan? ¿cómo Hola, buen día, estamos? buenas Hola, tardes. ¿qué tal? Buenas Hola, buen día. tardes. Y bueno, acá cerca, ¿no? Alexi, de inicio. Bueno, me parece que peligra el inicio del colegio con estas paritarias que no cierran. A ver qué va a pasar, ¿no? Está Y el sueldo docente es algo que viene vapuleado ya desde hace mucho tiempo y sin embargo son formadores de la sociedad y creo que si bien los contenidos tenían que ser más amplios, por suerte, antes o después, mal o bien pagos, siempre ponen todas las ganas para que podamos crecer y aprender. Y bueno, esperando con ganas que empiecen las clases, que empiecen cuanto antes. Sí, no, Marcelo, poner en la balanza el sueldo de los docentes contra sacarle los impuestos a las mineras me parece que es muy fuerte en estos días. Bueno, es una política nueva, aparentemente implementada por este gobierno que está actualmente en curso, y que sí, obra en desmedro de la clase trabajadora, como lo estamos viendo día a día, si bien llevamos un poquito tiempo de gobierno, 2 meses, 2 meses y pico, pero bueno, vemos que los docentes, que es una clase que siempre fue, como dijo acá Alexis, vapuleada, que año a año tiene que confrontar, ve con ojos asombrados que se han beneficiado a sectores productivos importantes y ellos, Un sector claro, acomodados. como por ejemplo las mineras, el sector del campo, donde se favorecen las exportaciones, se les saca los subsidios, bueno, favoreciendo a aquellas personas que más tienen en desmedro de las personas que menos tienen, es decir, siempre paga la clase trabajadora. Estamos en un gobierno liberal, así que no voy a descubrir nada nuevo diciendo eso, o sea, va a tirar siempre a la parte empresaria. Esto es así. Pero esperemos que lleguen a buen puerto las negociaciones. Yo creo que en este momento están medio lejanos. Ellos piden una base salarial un poquito más elevada de la que pretenderá el gobierno. Bueno, habrá que hacer un esfuerzo conjunto. Siempre el esfuerzo conjunto repercute en el bolsillo del pueblo. Segurísimo. Igual lo que es la cultura y el mundo artístico ha hecho una manifestación masiva, ¿no? En una plaza de la Alegría estos días, del cual tal vez los medios masivos no supieron reproducir, pero si el sector cultural y artístico también se manifiesta porque está preocupado por esta situación de ajuste y represión, me parece que cuando el río suena, tenemos que poner un poquito de atención qué está pasando en nuestro país, ¿no? Yo creo que tarde o temprano se va a escuchar esa campana. O sea, en este momento están medios acalladas, la prensa no hace repercusiones, como vos bien dijiste, no se le dio la difusión necesaria a esta manifestación que hubo. Pero bueno, el crédito, en principio, uno lo tiene que tener abierto. Esperemos que cambie esta política. En principio, que puede perjudicar al trabajador, que es contraria a un Estado democrático. Bueno, esperemos a ver cómo avanzan, cómo siguen los acontecimientos, pero si no, en algún momento puede llegar a haber algún tipo Bueno, de actuar. ajustes en la educación, ajustes en la cultura, al mundo del trabajo y en materia de derechos humanos, ¿no? ¿Cómo estamos parados nosotros, ¿no? ¿Cómo nos sentimos desde el contexto de encierro, este ajuste y esta represión? Creo que la represión, como es tan familiar a nosotros, es como que nos hemos acostumbrado a convivir, pero que en realidad nos duele, ¿no? Nos duele, Nos duele. nos duele y mucho. Aplazamiento de los derechos, que es algo del cual ahora le vamos a hacer un comentario, es bastante fuerte, ¿no? Exacto. Tenemos citada a la defensa general de Mar del Plata, Margarita Boeri, con respecto a lo que es el respeto de una institución como es el servicio penitenciario a los espacios de la cultura y a los espacios de la educación, que me parece que son el pilar fundamental del Básico. cual una persona privada de libertad puede reparar, ¿no? Reformarse Claro. realmente. Porque estudiando es cuando te cambia la perspectiva, donde se te amplía la visión, donde uno se eleva y puede desde un nuevo enfoque justamente reenfocarse y recrearse hacia ser un ciudadano civil más enfocado, porque si no uno vuelve la burra al trigo, como dicen, ¿no? Si hablamos de reinserción, tal cual habla la ley de ejecución penal, ¿qué mejor reinserción que un estudio universitario? Que uno salir capacitado desde aquí dentro para formarse como profesional. La mejor manera de reparar el daño. La mejor manera de reparar el daño y repararse el mismo y salir mejor persona de la que realmente ingresó a la unidad carcelaria. ¿Qué le hace entender al servicio penitenciario, llámese desde el rejero hasta la dirección de esta unidad, de que este espacio debe cumplir ese tipo de función y que el interno que quiere venir al lugar este sea respetado? Yo no tengo nada contra los trabajadores ni con el que sale con una escoba o un secador, que son los que más beneficios tienen. Sí, sí. Claro, pero el éxito de esto es el fracaso del sistema, estoy totalmente convencido. Seguro. Pero ¿quién le va a cambiar la cabecita a este sistema? Bueno, tenemos que luchar por eso. O sea, en este momento sería bueno que comentes el proyecto, Juan, de lo que queremos hacer acá en la parte de CPU, para realmente empezar a forjarnos. Ya hemos logrado mucho, pero bueno, se quiere profundizar esto y seguir avanzando, ¿no es cierto? Sí, no, seguro. El espacio es un espacio de progresividad, un espacio que nos saca de un lugar donde podemos hacer visible el derecho a la educación y al lugar, ¿por qué no?, a un espacio de libertad, de recreación. Por supuesto. Que es bastante razonable. Sí. Hemos presentado un proyecto al subdirector de... No, perdón, al director de tratamiento de la provincia y asistencia, para poder llevar a cabo la segunda etapa de este proyecto, que es poder vivir en este espacio. El espacio está, incluso providencialmente, hoy el segundo en la provincia es quien nos firmó el acta juntamente con nuestro padrino Mario Juliano y un grupo de amigos, de la constitución de este espacio. Bueno, vamos por el espacio para habitar acá. Yo creo porque que eso va a evitar, si Mahoma no va a la montaña, tenemos que buscar nosotros la forma de llegar a lograr este objetivo, que no es más que lo que tiene que ser. No estamos pidiendo algo loco, irracional, ¿no? Pero volvemos al punto en que nuestro compañero recién decía, que otra vez la burra al trigo. ¿De qué manera podemos encontrar el liberalismo de poder llegar a estudiar libremente cuando hay tantos tapujos, cuando hay tanto personal tumbero? Porque no es un personal que se dedica a tratar de acomodar o reajustar. Capacitado. Exactamente. Capaz de capacitar al preso, que somos nosotros, a poder tener una libertad absoluta para poder venir al colegio, tratar de salir de este lugar cambiado. Normalmente no se puede, es inevitable tratar de ser una persona liberal, libre y tranquila cuando la misma policía está siendo tumbera y dejándonos en el pabellón y quitándonos la posibilidad de poder salir de acá con un aprendizaje, con un estudio, con un recurso laboral. Es inmediato el recurso que se está pidiendo, una ayuda no paritaria, como piden muchos profesores hoy en día, para poder tener un sueldo normal, básico, en el cual se pueda vivir una persona normal. Acá nosotros no tenemos un sueldo básico, tenemos un porqué de salir de este lugar, un porqué de estudiar, un porqué de tener un trabajo para poder salir de este lugar con otra mentalidad. Bueno, estas cositas y otras que van a ir saliendo en el segundo bloque, ahora vamos con un tema musical y volvemos enseguida. Te veo, me ves, nos vemos. Tu mirada, mi mirada, y el río siempre en el medio. Y el río siempre en el medio. En tus ojos llegan tantas palomitas mensajeras, trayéndome la esperanza. danza sobre el río de las penas, sobre el río de las penas. Y cuando el sol no seque las lágrimas de los ojos, lacerando nubes blancas de tu mejilla en mi rostro, que en un luminoso vuelo se unirán en el cielo, que en un luminoso vuelo se unirán en el cielo. Rosita de la montaña, los labios quiero besar, y gracias a este río nada más que mirarte, nada más que mirarte. Aquella orilla del río, tu corazón se agita, y mientras tanto el mío, dale que grita, que grita, dale que grita, que grita. Los abuelos se unirán en el cielo. Tus ojos llegan ya, palomita mensajera, trayéndome la esperanza sobre el río de las penas, sobre el río de las penas, sobre el río de las penas, sobre el río de las penas, sobre el río de las penas. Sobre el río de las penas, sobre el río de las penas, sobre el río de las penas, sobre el río de las penas, sobre el río de las penas. Gustavo Santaolalla. Seguimos acá en el segundo bloque de Asignatura Pendiente desde la Unidad 15 de Batán. Bueno, como decíamos con anterioridad en el primer bloque, estamos a la espera de la llegada de Margarita Boeri con otras autoridades para poder tratar este tema de una vez por todas homologar este espacio para que sea de alguna manera el espacio que tiene que ser, el reconocimiento que se merece y además de autogestión. Esto es, así como lo digo, es un espacio que nos permite estar, es sano y reparar. Exacto. Y para evitar esto de confrontar todo el tiempo con distintos agentes del servicio penitenciario, lo más claro es una homologación y como debería haber sido hace mucho tiempo, ¿no? Es una especie de personería jurídica. Exactamente. Para poder funcionar correctamente. Y bueno, está muy bien que venga la Defensora General, está muy bien lo que estamos tratando de lograr, que es la búsqueda de un coordinador a través de una persona del servicio penitenciario, para que comparta nuestros proyectos, que sea potable con lo que realmente acá se quiere realizar y para que realmente ni el servicio penitenciario se sienta invadido por nosotros, ni nada por el estilo, sino que simplemente observe que esto es un lugar de estudio, de capacitación y un lugar de perfeccionamiento para que la persona que ingresó acá por un error pueda salir a la sociedad de la mejor manera posible. Y que realmente quede demostrado que esto es un cambio de régimen y que esto hace bien y cura a la persona que está con una desviación social o corrompida, por alienada, por lo que es lo peor del sistema capitalista, y conduce hacia la educación y hasta poder volver a ser una persona funcional y sana y al menos encauzarte, ¿no? Eso. ¿No? Buscar la grieta, ¿no? Para estar a tono. Buscar la grieta que nos lleva hacia esa reparación, ¿no? Uh-huh. Bueno, es un tema que nos tiene ahí para cerrar este ciclo, ¿no? Uh-huh. Porque que podamos contar con un espacio para vivir acá ya sería una casa por cárcel, un cambio, un programa, ¿no? Ya es un paso muy importante para lo que nuestro querido amigo Mario Juliano llama reforma penitenciaria. Exacto. Yo creo que no podemos cambiar todo, pero desde nuestro lugar, quédense tranquilos que estamos haciendo una revolución. Perfecto. Y no vamos a parar hasta lograr este objetivo, porque sé que no es nocivo para los seres humanos, ¿no? Pero vamos un poquito a ver qué está pasando dentro del interior de la cárcel. Uh-huh. El interior de la cárcel no ha cambiado. El cuento lo van a escuchar y es el mismo siempre, ¿no? Ayer ha sido muy ruidoso. ¿Cuánta violencia en máxima en el pabellón 8, verdad, Juan? Vos sí, que estás ahí más cerca. En el pabellón 8. Sí, hubo 12 tiros de escopetas en un pabellón de trabajadores, teóricamente. El pabellón número 8. Y bueno, sabemos que hay bastantes heridos, no sé cuántos de gravedad, o si se rumorea que hubo un fallecimiento, pero bueno, todavía no tenemos una información concreta, pero dicen que había 3 personas muy lastimadas. Que fueron a Liga seguro, ¿eh? Que salieron al hospital, es así. En el parte del día de hoy, 10, 12 personas salieron. Ah. Pero bueno, los gritos, los aullidos, ¿no? De dolor, de cómo se lastima, el nivel de violencia que se vive es inusitado. Una pena que no quieran realmente comprender el hecho de que hay que hacer conducta, de que hay que valorar a la familia, valorar la libertad, valorar el estudio. Yo creo que si estas personas tendrían impuesto, como la ley dice, como se ha dicho alguna vez, el hecho de ir a la escuela, su mente cambiaría y saldrían del salvajismo que la cárcel los tiene. Alexi, quiero aclarar algo. No queremos ser morboso y contar una realidad por el hecho de que sea morboso, sino cómo este sistema de mierda no sirve más. Esta estructura donde nos hacen vivir en una celda, patio, si vos encerrás un animal sin alimento o con poco alimento durante 12 horas y lo soltás, ¿qué pensás que va a suceder? Creas una bestia. Es imposible tratar de tener a una persona sucumbida en una celda, todo el día encerrada. Es perverso. Con un candado en su puerta, la cual no puede salir a higienizarse, la cual no sale a cocinarse. No come porque no tiene visita. Bueno, pero los pabellones de conducta, ¿acaso el régimen no es otro? Medio parecido. A las 3 de la tarde, el día domingo, salvo dos pabellones, 3 de la tarde, un domingo, 33 grados de calor, y a veces no hay agua, colapsadas las cloacas, hasta el día siguiente, uh-huh, a las 8 de la mañana, con el cambio del recuento, no hay patio. No sale nadie. ¿Cuántas horas una persona está encerrada en una celda que es un pequeño banito con un excusado? ¿Y cuánto tiempo una persona detenida está sin ver a su familia? Toquemos un poco el tema lo que es familiar, el tema visita también. ¿Cómo se está trabajando en este momento la unidad penitenciaria 15 Batán con el tema de las visitas? Últimamente se ha llegado a ver que la gente que viene a visita es totalmente desnudada, totalmente tocada. Directamente está siendo violada la persona que entra a ver a un preso. Es impresionante al punto que llega el régimen carcelario, como le quieran decir. No, lo trasladan a la familia, la situación está, la traslada a la familia. Me ha llamado la atención estos fines de semana que piden ropa para que la familia se pueda cambiar afuera y poder ingresar de acuerdo a las exigencias del ser. ¿Dónde se ha visto que el servicio le tiene que decir a tu familia que de jean no puedes entrar? ¿Cómo te regula el servicio? Amén de que hay un habeas corpus aceptado por el juez de garantía, Juan Tapia, por esta situación de vejaciones que vivía la familia, esta situación de vergüenza que tiene que pasar. Otra vez vivimos situaciones similares donde nuestra familia tiene que pasar por un calvario. Sí, si bien mi madre es una mujer mayor y nunca la han tocado, sí la han hecho sacarse toda la ropa, los pantalones, todo, como tranquilamente se puede revisar de un modo más simple, más sencillo, hacen tardar, más allá del sufrimiento que tiene que pasar la familia porque tiene a alguien preso, el moverse en todo el traslado incómodo, cargando peso y todo. El hecho de que te requisen tendría que ser de un modo simple para que no pasen armas, que no pasen drogas, y después el resto tendría que ser más fluido, hay poco personal, todo se tarda. Humanizar el sistema. Y el hecho también de quién puede ingresar a visitar, ¿no? Si es un amigo puede venir, pero si a menos que sea madre o hermana o familiar directo, uno tiene una sobrina, tiene una prima, tiene una tía, no pasa, porque por el simple hecho de ser mujer. pero acá tiene que haber un reglamento universal. No puede ser que el capricho del que está de turno sea el que juega ese día. Es imposible eso. Claro. ¿No? Porque por ahí te viene a visitar un amigo. Si no es familiar directo, no. Si es todo una, es no un sistema, entiendes. En realidad es un sistema de desgaste. Pero la gente se cansa de tener que venir acá y estar manoseada. Y uno también tiene ese sentido común de decir, bueno, hacerlo pasar por este calvario, bueno, tenemos que aceptar quedarnos sin visita. Claro. Lo que estamos tratando de lograr es un cambio, a través de nuestras palabras, tratar de lograr que esto que hoy en día sucede con el tema de la requisa, que totalmente te desnudan a un familiar, que no te dejan entrar a un conocido, que no te dejan entrar a un familiar, más allá de que sea madre, padre o hermano, no te dejan entrar un tío, no te dejan entrar un primo. ¿Por qué llegamos a ese punto? Más allá de que tengamos que esperar las horas que esperan afuera, desde muy temprano la familia viene para vernos aquí a esta unidad, no nosotros, sino al resto de los presos que se encuentran aquí en este día. Ver el momento de sufrimiento de cada familia, esperar y encima llegar a Requisa, tratar de llegar con una docena de facturas, la cual te quitan porque no dejas que la corten, la cual te secuestran porque no dejan entrar por miedo de que vos traigas algo dentro. Dejémonos de hipocresía, la hipocresía ya terminó. Hoy en día lo que queremos es evitar que esto que hoy está pasando se colapse, que el preso tome represión por lo que está sucediendo. La verdad que el panorama es medio desalentador, digamos, lo que es la vida institucional interna de la unidad 15. ¿Cómo es similar a otras unidades, verdad? Sí, en otras unidades a veces hay un poquito más de organización que acá. En el caso particular mío, vengo de Sierra Chica, y se maneja por ahí un poco distinto acá. Acá me he encontrado anonadado con un montón de cosas. El tema de las visitas, allá no hay problema. El tema de la comida es mucho mejor en Sierra Chica. Si bien se vulneran derechos, no de tal manera como los veo acá. Sí, en cárceles chicas es a veces un poco más simple, un poco más tranquilo, pero en las cárceles grandes siempre hay mucho disturbio y siempre hay un aprovechamiento. Pero Sierra Chica es la cárcel más grande. No, sí. Comenté algo aparte sin... Sí. Bien. Bueno, yo creo que hay ciertas estructuras del sistema que tienen que ir cambiando. No podemos volver a la época del proceso. A mí me tocó estar detenido en la época del proceso, donde la visita era vejada permanentemente. O sea, inclusive tocaban sus partes íntimas. Bueno, eso ya es favorito completamente con derechos humanos. O sea, el servicio penitenciario puede verificar que las normas se cumplan sin avasallar los derechos de las personas. Los que estamos privados de libertad y los que tenemos que cumplir una condena somos nosotros, no nuestros familiares. Nuestros familiares tienen que venir, no sé si gustosos, pero por lo menos con ganas de venir a vernos para que nosotros pasemos un momento grato. Si no, realmente uno de nosotros ni siquiera tiene ganas de que vengan los familiares. Entonces, realmente yo creo que tiene que haber un esfuerzo mancomunado del gobierno, del servicio penitenciario, para decir, bueno, hay métodos de requisa donde podemos detectar si pasan alimentos prohibidos, sin necesidad de desnudarlo, de someterlo a vejaciones, de pasar vergüenza. Realmente es un mal momento para la gente que no cometió ningún tipo de delito. El único problema que tienen es que tienen un familiar privado de libertad. Sí, pero siempre tocando el mismo tema, visita. Hay mucha gente de la cual se encuentra detenido en esta unidad y en otras unidades del país, en las cuales en este lugar suceden cosas inconcebibles, como por ejemplo la persona que no tiene visita porque no tiene una madre, porque no tiene un padre, porque no tiene un hermano, y simplemente puede venir a verlo un tío, un primo o un amigo. ¿A qué punto llega que esta persona no puede tener una visita por no ser un familiar directo, como dicen? Una madre, un padre, un hermano, siendo un primo o un amigo, no teniendo otro parentesco familiar, ¿por qué se le prohíbe al interno tener una visita? Está muy claro que este gobierno de Vidal no ha cambiado nada lo que llamó reforma al servicio penitenciario. Lo que cambió fue ajuste, más fuerza punitiva, porque tienen más recursos, y un sueldo al 50% más elevado. Porque, ¿qué sabe hacer un penitenciario para que lo llamemos señor? Y encima tenga el tupé de aplazar los derechos casi sistemáticamente, comparado con nuestros docentes, ¿no? Que son formadores de nuestra ciudadanía. La verdad que estamos viviendo una situación no muy ajena a la que vive el mundo libre. Un poco hemos hecho este comentario para ver que este sistema está colapsado, ya no tiene más vuelta, no hay un parche que le solucione esta situación. Bueno, sin ir más lejos, el pabellón número 7, que es el pabellón que acá llaman Buzones, donde se aloja a los presos sancionados porque tienen algún parte de conducta por algún tema de violencia, está colapsado, tiene las 50 celdas llenas, las cuales más de la mitad tienen los baños tapados. Claro. Y no ya no saben dónde poner a la gente. Es indescriptible. Hay en celdas de 1 hay 2 personas, en celdas de 2 hay 3. Hay pabellones que están, hay gente que realmente está sufriendo bastante acá. Atención a la justicia, ¿no? Los fiscales que vengan a visitar, que vengan a mirar esto y de alguna manera, tal vez mancomunadamente, podamos llegar a flexibilizar esta situación de desventaja, ¿no? Y que entren a los pabellones, porque ellos dicen, bueno, ¿a dónde voy? Y el servicio le dice, bueno, vení por acá, mirá esto, le muestran lo más coqueto y le dicen, gracias, vuelan pronto. No es que ellos vienen y dicen, quiero ver acá, quiero ver allá. No, nos vino a visitar el del mundo artístico, este senador correntino, Nito Artaza. Pero también fue una visita guiada al, digamos, a la escuela que se funciona en tratamiento. Uh-huh. Vino con su señora, su nueva señora, Milone, y bajaron un solo pabellón, 9, guiado, porque el pabellón más a mano que tenían, 2 cuentos, 15 minutos, y Artaza no tuvo el tupé de recorrer el sistema, la unidad 15, por lo menos utilizar los medios para poder expresar una realidad vergonzosa. Pero eso también, el silencio de los políticos cuando son conniventes con el gobierno de turno, también lo repudio. Porque él tenía toda la ventaja de poder decirle a los medios que se encontró con un sistema penitenciario arcaico, fuera de la realidad. Más allá de eso, a mí me gustaría saber qué es lo que hace verdaderamente aquello a lo que le dicen recorrida. Muchos estudiantes, un juez, un fiscal, entran a un pabellón comedido, porque es un pabellón comedido, cuando hay 19 pabellones en esta unidad, siempre van a 3 o 4 pabellones. ¿Por qué la elección de 3 o 4 pabellones? ¿Por qué el juez, el fiscal, no entra celda por celda y ve en la verdaderamente cómo vive el preso? Ve verdaderamente qué condiciones se encuentra el pabellón. No, ¿se da que cuenta vean que no hay diferencia? Esto es como el INDEC. Esto es como el INDEC. No queremos que la realidad salga a la luz y entonces empezamos a dibujar situaciones, realidades. Es esa mentalidad, ¿no? Esto argentino ocurre en todos los ámbitos del poder. Claro. Lo mejor que podemos hacer es irnos con un tema musical y ya venimos para el cierre. Nos vemos en un ratito. Suelo detenerme frente a algún espejo, porque en el reflejo siempre estás ahí. Suelo andar de noche como un vagabundo, naufragando ciego en este mar profundo, de sentirte tanto y no tenerte aquí. Te extraño y me siento solo si no estás conmigo, aunque vas prendida en todos mis sentidos, todos los rincones de mi pensamiento. Te amo con la vida entera, con el alma mía, segundo a segundo te amo día a día, con cada latido de mi sentimiento. Thank you. Y bien, ya llegamos al final. Bueno, muy gustoso de poder salir hacia el exterior, haber compartido con ustedes todos estos temas y bueno, y muchos más este año, ¿no? Ay. Bueno, contarles que ya estamos cerquita del aniversario de nuestra fundación. El 13. Es el 13 de marzo, pero seguramente el viernes 11 vamos a estar ahí esperando a todos nuestros amigos con mucha alegría. Eso nos estimula mucho porque sabemos que un día al año nos podemos ver a la cara y poder compartir un poquito el estar, ¿no? Esto que nos hace los seres humanos, esto de juntarnos, de poder compartirnos y esto fraterno, ¿no? El ágape fraterno de los seres humanos. Y yo creo que nuestras expectativas día a día crecen, por más que muchas veces encontramos piedras en el camino, Juan, el hecho de ir y de ir y de ir, aunque choquemos a veces contra un frontón, significa que las puertas se van a abrir tarde o temprano, más vale tarde, pero bueno, se van a abrir. Como dice Kant, ¿no? Con las piedras que con duro intento los críticos te lanzan, bien puede servirte un monumento. Seguro, sí. Qué personaje. Bien. Bueno, hemos organizado una serie de disertaciones, de a poco nos van a ir confirmando. La próxima, sin fecha y horario, pero ahí están viendo si el presidente de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, el doctor Viñas, va a venir a hacer la apertura en el año de la misericordia, juntamente con la Pastoral Católica, una disertación para dar el inicio a esta preparación a lo que va a ser el aniversario y también un poco la puerta abierta de este año. Vamos a ir invitando a jueces y amigos que quieran compartir una disertación con nosotros y con todos los chicos que de todos los pabellones quieran compartir. Importante. Así que bueno, con esa expectativa ya cerramos este programa muy lindo. Nos pueden encontrar en nuestra página cpubatán.org y también en las redes sociales, en el Facebook, ¿no? CPU Batán es muy conocido, así que visítennos y nosotros igual a ustedes. Sí, los invitamos a participar y les agradecemos mucho su escucha atenta y que nos sigan en este viaje que estamos haciendo en pos de apoyar a la reforma penitenciaria. No, y al aplazamiento de los derechos, hacia ese lugar vamos, ¿no? Pero para no volver. Hasta la semana que viene. Chao. Chao. Nos vemos. Chao, gracias. El río va cruzando tanta inmensidad, buscando el hondo azul del mar. Igual que yo la libertad. Y mi canción, que solo intenta hablar de amor, se acerca simple a los demás, a puro corazón. Hermano, aquí la vida nos empuja y siempre pide más. Nos pide la esperanza para caminar, buscando el horizonte de la libertad. Y vos y yo, que ya hemos aprendido que es mejor soñar, salimos victoriosos de la soledad, cantando con el alma estremecida, siempre cantando con el alma cada día. Va corriendo hacia la inmensidad, así como la vida va corriendo hacia la libertad. Y vos y yo, buscando como el río al mar, sabemos que para llegar tenemos que seguir. Hermano, aquí la vida nos empuja y siempre pide más. Nos pide la esperanza para caminar, buscando el horizonte de la libertad. cantando con el alma cada día.